quedaríamos hasta las 12:30, si les parece, porque después yo tengo la lista a Moni ahora, después Gaba, después Fabi, después Eugenia, la compañera de Eugenia, perdón, no recuerdo el nombre, y Sandra. ¿Sí? Si alguien más quiere intervenir, me dicen, pero para que todas tengan los unos cinco tiempos que estuvieron teniendo, creo que un par más. Claro. Ok, y Moni ahora. Hola. Bueno, les agradezco a las chicas lo que trajeron, digamos, y a mí como que me quedan así, no sé, por ahí soy medio desorganizada porque todavía está ahí medio desorganizada, pero tenemos otro día más para seguirlo trabajando, pero bueno, esta cosa como de, me viene a mí como esta, pensar que como lesbianas, yo no puedo no pensarme situada en un espacio re concreto y que me atraviesa, digamos, la realidad y todo eso. Por eso, qué sé yo, siempre pienso en ir en esta cuestión del deseo y después me encuentro viendo cómo ese deseo está mediatizado, muchas veces intervenido, digamos, y en eso yo disiento con esto de que hay muchas formas de activismo y elegimos y somos libres. Digo, porque pareciera que dejamos de ver que hay un punto anterior en el que está la molestia, en el que está el dolor, en el que están todas las cosas que nos pasan y que son las que nos llevan, por lo menos desde mi punto de vista, a convertirnos en activistas, digamos. Entonces, no todas estamos situadas en el mismo lugar, no todas pertenecemos a la misma ciudad, algunas somos de ciudades grandes, otras de ciudades chicas, y no todas nos sentimos interpeladas por las mismas necesidades. Digo, todas somos distintas, no todas somos blancas, no todas somos de clase media, no todas somos, y eso también hace que nuestros caminos muchas veces sean distintos, y me suena medio liviano esto de decir, hay todo este pantallazo de opciones y podemos elegir la que más nos guste. Desde ese lugar me hacía ruido. Y esta otra cosa de que yo, bueno, yo siempre hablo de mí, digamos, por ahí medio referencial, pero bueno, es la experiencia que tengo, vivir este cuerpo. Y en esto de muchas veces cambiar de ámbito, en este ámbito yo siento en un entre nosotras que no es tan amplio, y en eso voy a ser honesta, cuando pienso entre nosotras no es un universal de lesbianas, porque no me siento identificada con todas las lesbianas, sino con un sector de lesbianas donde circulan determinados discursos, determinados intereses, y le puede caer mal a un montón de gente, pero bueno, yo voy a ser honesta en ese punto. Digo, entonces, cuando yo pienso en un entre nosotras, es un entre nosotras, es un recorte que no expresa todo el universal lesbiana. Y en ese entre nosotras puedo pensar mi cuerpo como un territorio donde yo puedo armarme, desarmarme, rearmarme en función a mi deseo de construir esto que ven hoy, que capaz que mañana es distinto dentro de un año. Pero en otros territorios donde también habita este cuerpo, mi cuerpo sigue siendo un territorio de disputas, donde se disputan cosas que por ahí no las pongo yo. Esas disputas son de la afuera, digamos. Y eso hace, me parece a mí, que nos juntemos y tratemos de construir política, digo, cuando muchas veces seguimos sintiendo nuestros cuerpos como territorio donde se disputan un montón de cosas, y en ese territorio es donde me hizo ruido esto que, bueno, que me parece que circuló un poco ayer y que después lo trajo Marian de nuevo, esto de que ser chonga garpa o cotiza. Ser chonga no cotiza en todos lados, chicos. Ser chonga cotiza en el entre nosotras mío, por ejemplo. Por ahí puede ser que cotiza porque nos gustamos, así nos queremos, nos erotiza. Pero ser chonga en mi escuela no cotiza. O sea, entonces, por ahí no nos quedemos en esto de ahora, entre nosotras las que estamos acá, en esto de que si una jerarquiza ser chonga, la otra jerarquiza, digo, porque digo, también acá hay un recorte de quiénes somos las que estamos, digo, no somos más que esto. Y me preocupa que quedemos con esa idea de que ser chonga cotiza en lugar de lo que no cotiza, para nada. Ser chonga o portar una chonguez para muchas en los espacios donde transita, porque la vida transcurre más allá de estos espacios entre nosotras, tiene un costo muy alto, digo. Y bueno, y por ahí, retomando un poco lo que planteé, para mí, sigo eligiendo, qué sé yo, cada día quiero ser más chonga, aunque el costo sea alto, digamos. Y ahí es donde yo reconozco mi cuerpo como una acción política en sí misma, digamos, asumiendo todos los costos. Pero digo, el tema de... Me gustó mucho la intervención de todas, en un punto disiento con la de la compañera esta que... Digo, me hizo ruido esta cuestión de que todas podemos elegir lo que queremos. Pero lo de la Gaby me trae esta cosa porque no solo... Digo, la Coca mencionó lo del 7 en Buenos Aires, en Córdoba yo lo viví de manera terrible, digamos. Esto de tener que, porque pareciera que es así, pareciera que para plantearlo en un espacio mixto o en un espacio de mujeres o en un espacio feminista, las cuestiones o traerla a la pepa o las cuestiones de las lesbianas, todavía hace falta que haya un cuerpo con una encarnadura lesbiana que lo plantee. Si no existe ese cuerpo con la encarnadura lesbiana, la historia no sale, no existe, no se ve, no es un tema. No entra dentro de las reivindicaciones. Si alguna dice, bueno, lo pongamos al último. Eso es muy doloroso, me parece que es un tema para tomar en cuanto a los vínculos políticos, las alianzas que hacemos, todas militamos en espacios que nos, o sea, todas podemos tener militancia lésbica, pero en general también militamos movimientos sociales, movimientos mixtos, organizaciones estudiantiles. Digo, es como muy fuerte, este año fue muy fuerte en Córdoba, digamos, y por lo que escuché de la Coca en Buenos Aires. Y aparte, esta cuestión de que encima de ser tortas, también nos están fumigando, nos están, qué sé yo, cada vez ganamos menos, trabajamos más, digo, y eso tiene que ver con la política, tiene que ver con cortar estos cuerpos, bueno, eso nada más. Gracias. Algo chiquitito, Moni, que no sé si entendiste que yo estaba hablando de que había una jerarquía entre chongos no. Y fem. No, porque tampoco era mi idea y me parecía que en realidad como el ponerlo en evidencia era también un poco cuando hablamos del asesinato de la Pepa, siempre a lo primero que nos remitimos cuando pensamos una imagen es a lo chonga, ¿no? Como ese lugar de chonga que desafía un código de género para su corporalidad, la pone en ese lugar que la haría como más subversiva frente a los ojos disciplinadores. Ahora, lo que yo quería decir también es como cuando vos representás o reciclás una feminidad y no te pones en ese lugar heterocapitalista, también es violento, porque quien te está viendo desde un lugar en el que vos supuestamente estás a disposición, el negarte es como, bueno, vos sos una confundida, ¿quién te cree que sos que te hace la linda? No, o sea, eso es político, no es un chiste, no es, ay, qué simpático, ay, mirá lo que le dicen. No, yo te pateo el orto si me decís eso, digo, por más que pueda parecer que mirá qué linda la lesbiana femenina, ¿no? Como, pero me parecía como también necesario manifestarlo para que esa jerarquía no exista, ¿no? Ah, buenísimo. Bueno, pero no, claro. Me parece que fue una idea ayer que quedó ahí como flotando. No, pero fue mi percepción igual. Una pavada, me causó gracia cuando Gaby dijo: nos podíamos parar en disidencia. La disidencia es sentarse aparte. O sea, en medio de una asamblea, todo el mundo está sentado, se produce una cuestión hegemónica y de dominación. Quienes están, quienes se sienten, van y disierven, se sientan en otra parte. Y esa es la disidencia y me encantó. Nada, la presentación. Bueno, nada, en realidad lo voy a hacer corto porque ya hay un montón de cosas que ya dijeron otras personas. Bueno, nada, en primer lugar, Coca, me encantó tu trabajo, o sea, no es que me encantó. Viste que nadie te iba a tirar nada. Pero digo esto, iba a decir exactamente lo que acabas de decir al final, digamos. Me parece que nuestras expresiones de género pueden ser tan disidentes siendo feo o siendo chonga o siendo lo que carajo querramos ser, siempre y cuando haya habido un proceso de construcción de lo que viene impuesto como un rol fijo y estereotipado desde el patriarcado, digamos. Cuando podamos expresarlo desde ese lugar, entonces son altamente disidentes cualquiera de ellas. Y entonces un poco yo apelo a dejémonos de joder con esta cuestión de la jerarquía, porque qué sé yo, a veces es garpa y a veces es chonga garpa, y yo quisiera que alguna vez el chonga garpara un poco, porque la verdad que me hace un chiste, en serio, digo, que lo podemos pensar desde este lugar, ¿no? Desde claro, pero ¿cómo nos reconstruimos a nosotras mismas en función de haber pasado por un sistema opresivo y cómo nos reconstruimos para poder vivir más plenamente y más libremente como queremos ser y como nos queremos mostrar? Y en eso me parece que siempre hay ruptura y nada. Luego, también reforzar un poco esta. También, Gaby, me encantó tu trabajo, en serio, sí. Me parece que las preguntas que trajiste son muy interesantes para que se puedan después retomar en el Tallando Bachas. En este sentido también, digamos, me ha servido, digamos, no es que cualquiera activa de la manera que quiere porque o que puede. Cada uno activa desde un lugar, desde un contexto, desde una historia y desde una ideología. Digo, y aquí en el activismo LGTB pasa lo mismo que en un montón de otros activismos que no están enfrentados con partidos políticos específicamente. Algunos tratamos de tener unas posiciones. ¿Qué es disidencia, digamos? A mí me encanta la pregunta, ¿se puede ser disidente estando, digo, jugando o estando a favor de un gobierno que está ocupando el Estado en este momento? Digo, lo voy a poner burdamente, digamos, pero digo, para mí siempre lo que aprendí del feminismo y de muchos activistas del LGTB es que nosotros estamos corridos de ese lugar. Digo, si nosotros estamos haciendo una crítica al sistema patriarcal, al sistema heteronormativo, al sistema capitalista, entonces nosotros estamos corridos de todo ese lugar. No podemos estar avalando, haciéndole propaganda a alguien que tiene el poder, digamos. O podemos estar a más o... Claro. Entonces, digo, de eso se trata la disidencia para mí. Sea quien sea el partido que esté gobernando, digamos, nosotros estamos en otro lugar, porque claramente queremos otra cosa, que no es esto que tenemos. Luego también me preocupa que desde algunos lugares y desde algunos sectores del activismo LGTB se intenta disciplinar a las personas que tenemos ganas de andar en tetas. Porque digo, la acción que se mostró en Neuquén en el 2012 tuvo un antecedente previo en Córdoba, que fue en 2011, que fue una acción bastante similar y que venía justamente a raíz de que desde la organización de la Marcha del Orgullo, nosotros no queremos que vayan ni la feminista, ni esta, ni la otra, porque van en teta. Ah, no querés que vayan en teta, entonces te vamos a poner las tetas y te las vamos a poner donde nosotras se nos dé la gana. Digamos, pero digo, a ver, digo, para que pensemos y para que pensemos en qué lugares nos colocamos y de qué manera muchas veces nuestras prácticas políticas también se vuelven funcionales a lo que al sistema, digamos, se vuelven funcionales y funcionamos con las mismas lógicas patriarcales, etcétera, etcétera. Entonces, nada, es para que tengamos esto como pregunta, como guía, como orientación, cada vez que emprendemos una práctica. Y ya está, porque ya me perdí. Bueno, no, quería decir que a mí también me ha servido a veces la palabra disidencia, porque a veces siento que las disidencias nos tenemos que cuidar porque las hegemonías se construyen en todos lados. O sea, primero un pensamiento se elige como tal porque se pronuncia diferente a un otro, ¿no? Y después, cuando ese pensamiento va ganando poder, va ganando lugar, va a esto y lo otro, ese pensamiento se transforma en hegemónico. Y así entonces, eso nos tenemos que ir cuidando, porque al interior de cada espacio hay hegemonía, contrahegemonía, y esto se va, no porque consideremos que nos sentamos al costado, no van a seguir pasando situaciones de poder entre nosotras. Y de no poder. Me gustó mucho lo que dijo, quiero decir que me considero una lesbiana fem y que me acuerdo que apenas el primer taller que participé, casi no me echan porque yo dije que había llegado a ese espacio porque no tenía orgasmos. Y me dijeron, no, bueno, te confundiste, tenés que ir al taller de sexualidad, esto, qué era yo. Y bueno, y menos mal que soy cabeza dura sobre todas las cosas, creo que antes de ser lesbiana. Entonces me seguí quedando y eso me permitió, en algún sentido, poder vivirme, poder pensar en qué era lo que estaba sintiendo, que por qué dije eso en ese lugar. Hablar de sexualidad en ese lugar, ¿por qué me estaba problematizando sobre eso? ¿Y por qué le hacía tanto ruido, no? Bueno, eso. Y después decir que yo soy fem porque a mí me gusta mis tetas, me gusta vestirme fem porque sobre todas las cosas yo me provoco. O sea, me provoca y a veces, yo creo que podría que me guste ser fan no quiere decir en ningún momento de que no me puede gustar Canela. O sea, no me ¿qué quiero decir con esto? Que como que invitaría en algún sentido a problematizar esos paradigmas así y tan, al final, los sexistas, al interior mismo del colectivo, ¿no? Y bueno, y por otro lado quería decir que yo soy disidente del negocio LGBTI. Soy disidente, fervientemente, del negocio LGBTI. Y como organizaciones, nosotros, las afinas, a veces trabajamos con el Estado. Más que trabajar con el Estado, le incidimos al Estado. O sea, y nos interesa incidir al Estado. Porque realmente queremos que las cosas cambien para todas, no para una élite. De que pudieron, por estar dentro de una familia pudiente, estudiar, acceder a los libros, activar a veces sin necesidad de laburar. Entonces yo sinceramente, y si me tengo que ir de este espacio porque consideran que por eso no soy disidente, me voy, les invito a que me echen. No somos políticas partidarias, no creemos en la política partidaria, creemos que eso no, pero sí nos duele un montón porque creemos que a la lesbiana pobre del barrio no llegamos de otra forma que no trabajando con el centro de salud, con el centro cultural, con la copa de leche, entonces, bueno, a nosotros nos interesa ese trabajo. Yo soy trabajadora social, no puedo hacer otra cosa. Cuando hablaban ayer y decían tipos de lesbianas, yo decía, ah, yo me siento lesbiana y trabajadora social. Como que no puedo pensarme desde otro lugar, siempre me pensé desde ese lugar. Y bueno, si eso me convierte en menos disidente, yo me puedo ir de este espacio, no tengo problema, porque elijo estar en los espacios que me siento a gusto, que me siento bien, y cuando no me siento en un lugar, elijo otro, como por ejemplo La Toma, que es un espacio donde nosotros sentimos que podemos estar, que nos sentimos bien porque es autogestionado, porque es un espacio que es recuperado, que es un lugar recuperado, a donde los trabajadores le ganaron al capital. No hay un capital, no hay un dueño, una dueña. Le ganaron al capital y a donde hay un montón de organizaciones de derechos humanos trabajando de adentro para cambiar la situación, y que no son organizaciones de un solo sector, sino de diferentes sectores. Y nosotras queremos trabajar desde ahí, desde esto, con otras. No queremos trabajar solamente enguetadas, queremos trabajar con otras mujeres, con otros varones también, pero que en realidad lo que quieran, no creemos que solamente la cuestión acá tiene que ver con la desigualdad entre heterosexuales y homosexuales, sino que creemos que hay muchas desigualdades y que todas son importantes y que a todas hay que trabajar, o sea, que no podemos olvidarnos de esas, porque si no las reproducimos al interior del colectivo. Hola, bueno, ya ves, mi nombre es Sandra. A mí lo que me interesaba era recuperar lo que vino saliendo varias veces desde ayer y hoy, la cuestión de lo personal y político, y diciendo que sin desmerecer, y sobre todo bueno, a partir del reconocimiento de las historias personales, las diferentes singularidades y subjetividades, pero como que también me interesaba hacer más el énfasis en lo que en la dimensión política, ¿no? Que me parecía que, sobre todo en este conflicto, me parecía que estaba un poco quedando un poco de lado. Excepto en algunas intervenciones como la de Valeria, como la de Fabi, que es también como recién me acompañaron los afines. Esto también para traerlo en relación a los ejemplos que estuvieron en las intervenciones de Canela y también de la chica de la FAL. Bueno, ella me interesaba lo que trajo Canela de la relación entre feminismos y movimiento LGBT, LGBTIQ, o como cada una de nosotras lo refiera. Yo participé en la organización de la marcha del 7 allá en Capital y también de la jornada de visibilidad, de la organización en la que estoy formando parte desde el Fuego, y lo que me interesaba poner de manifiesto es que la discusión no es únicamente entre los movimientos o los feminismos y nuestro movimiento, sino también hay otras variables ahí interviniendo, o sea, quiénes son las fuerzas que hoy están hegemonizando cada uno de estos dos movimientos. Era claro ver, por un lado, la forma de visibilidad lésbica, la hegemonía de posiciones organizaciones más bien oficialistas, y por el otro lado, en la organización de la marcha por el Día de la Mujer Trabajadora de ciertos sectores de la izquierda, ¿no? Tradicional trotskista. Entonces, como que no podemos desconocer eso, si bien es cierto lo que acá estuvimos diciendo, que somos el último orejón del tarro, y es porque nosotras las lesbianas vamos y estamos ahí manifestando que queremos que también se mencione que estamos en contra de la lesbotransfobia, etcétera, somos otras las que llamamos las consignas, pero bueno, que se retoman, que se incluyen, pero cuando no encontramos la posibilidad de que la marcha de la mujer terminara empalmándose con la jornada de visibilidad lésbica, esto no era solamente la discusión de los feminismos y los movimientos LGBTQ, sino que también estaba la otra variable política de trotskismo planteando: quiero terminar en Plaza de Mayo porque mi manifestación va en contra de un gobierno nacional y no queriendo que cerraran el Congreso porque eso implicaba, o sea, se jugaban otras cuestiones ahí, ¿no? Entonces, como poner de manifiesto estas relaciones de poder y qué coyuntura y con quién estamos discutiendo, ¿no? Como que también está esta dimensión. Eso por un lado. Después, cuando estábamos planteando, que me pareció muy interesante lo que pasó de un año al otro, 2012 a 2013, con la organización y con la organización del movimiento lésbico, donde me parece hizo particular énfasis, pensaba, bueno, alguien señaló, bueno, quizás obedece la sanción de la ley de matrimonio igualitario, y yo pensaba, bueno, no es que una ley puede causar como efecto automático una desmovilización, sino bueno, estamos haciendo las organizaciones lésbicas, mixtas, etcétera, pues también nosotras para organizarnos, para continuar organizadas, para seguir levantando reivindicaciones, y pensaba, bueno, como la intervención de la chica de la FAL, que, perdón que no me acuerdo el nombre, Soledad, que decía, bueno, como ella reconocía como una de las tareas de su organización, el compartir experiencias en primera persona, que yo entiendo que es una de las tareas es clave también, pero al mismo tiempo pienso, bueno, ¿qué pasa cuando solo nos quedamos en el compartir experiencias en primera persona, en cómo nos afecta en un plano subjetivo ser lesbianas? ¿Qué pasa cuando no logramos trascender esa instancia, ¿no? Y yo pensaba esto, como que lo personal es político, debería ayudarnos a poder justamente, al compartir estas experiencias en común que tenemos, generar las bases para encontrarnos, para organizarnos y para tener un colectivo y en función de eso empezar a plantear y reivindicar ciertas demandas. Más o menos. Bueno, yo en un momento digo lo mismo. Es como que hay un rompecabezas de cosas, que no sé si hay que ordenarlo, porque si lo ordenas ya está, se termina el juego. Pero lo que quería hablar es más que nada desde el tema de la disidencia. Como esa cita, ¿no?, del fracaso, qué sé yo. No es fracaso, en realidad es como que se va desgastando y a veces como que es un inconformismo también. Pero que es un inconformismo que para mí es una herramienta también. No sé, si tendría que poner una canción ahora, pondría, no sé, una de los Clash. I fought the law and the law won. O sea, yo combatí a la ley y la ley ganó. Que es lo que pasa, ¿no? Porque es un sistema así. Yo creo que sí, la disidencia es como que la ley está ahí, qué sé yo. Pero como que también se habla todo el tiempo de las marchas del orgullo y como todo muy ahí arriba, todos los movimientos, como una masa de cosas y de posiciones políticas que convergen pero conviven también, no sé, es como... Y me parece que también habría que por ahí reflexionar más, no sé si es en la identidad, pero desde la práctica, o sea, porque de última lo que define nuestras acciones son las prácticas, o sea, lesbiana, como las infinitas formas, ¿no?, lésbicas, porque de última es una proposición lingüística y después a eso le va dando sentido, pero mediante la práctica. Yo soy de Neuquén, pero vivo en La Plata y activo con las chicas de Malas Comunes Arañas. Hoy en día, por ahí tengo a veces diferencias con las pibas porque siento que para afuera está re piola la colectiva, así que, o sea, tiene creatividad, se mueve, o sea, una de las políticas es la visibilidad, pero pasan los años y no es que te vas quedando sin ideas, por ahí es como que hay un desgaste, ¿y cómo activas? O sea, yo creo también que hay como que está como aunar las partes de todo esto que acá le ponen conflicto, ¿no?, los temas de debate. Como que más que sacarse así como chispas, ¿no? Que está bien también eso, pero en cuanto a la producción y a la práctica, o sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos? No sé, nuestra propuesta desde Araña siempre fue más desde lo artístico. O sea, y me parece que eso es lo que por ahí falta, más cruces de producciones. O sea, y ahí sí podríamos sacar más conclusiones, pero estamos solamente sacando conclusiones todo el tiempo de tal intervención que me parece joya, pero más desde como una cosa de ahí medio de guerra. No sé, me parece que tendría que haber más cruces para sacar más ideas y para seguir produciendo también sobre esas cosas, porque después sí hay limitaciones, el binomio limita, ¿no? A ver, ¿cómo te salís de masculinidad y femenidad? No te salís, entonces terminás como oponiendo los términos, pero y después ¿hacia dónde vas? Y como que nada, pinta como otra vez esa pregunta de por qué, que nunca ya, al final no hay que llegar a ningún lado tampoco, me parece. Pero sí como sostener el activismo, me parece, en esos puntos que yo también le diría como lo under, ¿no? Como esas reuniones que cualquiera de las que está acá hace en su lugar, en su provincia, en su ciudad, en su casa, en el bar, en donde está circulando todo el tiempo lo que sucede. Igual, nada, eso es más para lo interno, porque obvio, después cada una sale en el mundo heterosexual y es otra lucha también. Pero es como que, no sé. Hola, es muy raro agarrar el micrófono, no suelo, por la parte es muy nueva, ahí, bien, ahí me molesto más. Bueno, en términos generales mi activismo es medianamente reciente, digamos, lloré 2 años, 3, ponele. Pero me sonó raro, algunos discursos tomo un poco lo que acaba de decir la compañera, tomo lo que dijeron acá. Yo vengo de militancia de movimientos sociales, vengo particularmente del peronismo, con lo cual ya pueden atacarme sin ningún problema, no hay ningún problema. Sí creo que cuando yo me metí en el activismo, encontré el feminismo, las teorías queer, la disidencia lesbiana. Yo era lesbiana sin ser disidente, para nada, podía molestar a mi alrededor, podía molestar a la sociedad heteropatriarcal, pero yo no disentía. Digamos, no por el simple hecho de ser lesbiana de golpe disentía, al contrario, yo estaba de acuerdo hasta con las heterosexualizaciones de mí misma, digamos, de que si era más chongo tenía que estar con una fem, si era más fem tenía que estar con una chongo y así. En un momento sí decidí, o tomé, o me llegó la disidencia. Y una de las cosas que más me gustó es que todas las contradicciones que yo ya tenía, de golpe les encontré nuevas palabras. Nuevos conceptos, más maneras de decirlo y nuevas maneras también de relacionarme con mis contradicciones. Siempre dentro de los movimientos sociales a los cuales formé parte, molesté lo suficiente como por ser lesbiana, después por ser feminista, después por tener una mirada sobre la violencia que se tiene en la sociedad constantemente, la violencia heteropatriarcal, y después me doy cuenta en lugares como estos que dentro de lo que es el feminismo, lo que yo me tendría que sentir como en casa, siempre me ponen en el lugar del patrón, me sorprende un montón de golpe sentirme patrón. De golpe yo, porque tengo una militancia donde creo que el Estado no es un fin, no es un aliado, pero sí es una herramienta, donde creo y siempre consideré que no diría la palabra en el sol, seguramente eso coincido también con la crítica, yo particularmente, pero digo, sí que en las diferencias, en la diversidad que hay dentro de este movimiento, que es un movimiento que más allá de que no tenga una orgánica establecida, que no tenga una jerarquía, efectivamente es un movimiento que se cuestiona, se mira a los ojos en reuniones como esta y se habla cara a cara, cosa que esto no pasa en ningún tipo de política, digamos, no por ahí estos espacios son muy particulares del lesbofeminismo o del feminismo queer o del lesbo queer, como quieran. A ver, me parece bueno que no tenga que haber una jerarquía de a dónde hay que llegar. Yo no quiero sentir tampoco, más allá de todo lo que me cuestione y lo que me reconstruya todos los días, que lo vengo haciendo desde hace 2-3 años hasta parte entre textos y personas que voy conociendo, digamos. Me falta muchísimo leer para llegar a lugares como que tenía Fabi Tron, digamos, de lectura y de saberes que son increíbles, o de Valeria Flores. La verdad que yo vine acá justamente esperando nutrirme de todos esos saberes. Y sé que me falta, pero al mismo tiempo, no sé si hay un objetivo en común donde efectivamente ahí sos lo suficientemente disidente, lo suficientemente torta, lo suficientemente terrorista del sistema, y te cuestionás lo suficiente que tenés que llegar ahí. Y que tu militancia, tu vida, tu corporalidad en algún punto tiene que ser ese lugar. Me pregunto, no sé, digamos, lo pregunto porque es algo que también me voy a contestar seguramente a lo largo del tiempo. Y se me va a responder un poco en este espacio y era lo que venía a buscar. Creo efectivamente que hay un posicionamiento a veces que nos... si dentro de este lugar vemos un patrón, creo que estamos en problemas, porque en algún punto el patrón, siempre lo nombramos también en masculino, lo cual es fantástico, el patrón está afuera. El patrón, si se quiere, es el Estado, el patrón, si se quiere, es el heteropatriarcado, el patrón, si se quiere, es a nivel cultural, a nivel internacional, digamos. Pero no sé si está acá. Acá sí hay distintas formas de activismo. Hay una persona como yo que considera que efectivamente la articulación con el Estado y determinados otros discursos, en palabras tan complicadas, en palabras tan académicas, llegan a otros lugares. A mí me interesa más la militancia barrial porque también vengo de ahí, porque sí, tiene que ver con la historia y la subjetividad, absolutamente. pero sí yo por ahí desde mi clase media, desde mis privilegios, tuve la oportunidad de elegir. Y yo me podía ir, como las arañas, que a una hora, yo vivo capital y yo tengo la plata, me voy sin ningún problema. Y yo decido estar en otro lugar y al mismo tiempo que exista una, no voy a decir ocupación, me van a matar, pero digo, un lugar y un lugar de encuentro como Manas como las arañas, a mí me nutre. A mí, en mi activismo que se relaciona con el Estado, que es tradicional, no consideraría hegemónico, pero sí tradicional, porque viene con una historia militante de los partidos más tradicionales, si se quiere, no necesariamente se opone a aquella que se pone en tetas en la catedral. Yo con eso no estoy de acuerdo. Digamos, yo estaría absolutamente en contra del comunicado de la mesa, absolutamente, incluso formando un espacio y compartiendo ese espacio. Estoy en contra. Creo que es necesario que tenga que haber la disidencia para el sector radical. Radical, es una palabra, pero para el sector radical. No, creo que tiene que estar esa disidencia, porque a mí, en mi cotidiano, en mi hablar con el Estado, en interpelarme a mí misma, también me va reconstruyendo. Y a mí me hacen cuestionarme y me hacen poner en otro lugar. Y creo que también desde este lugar generamos acciones, generamos políticas que llegan a lugares. Entonces, por ahí no son menores necesariamente. No es menor que no me rape la cabeza y me ponga santeta, que yo particularmente no puedo ponerme santeta. Me pone del orto. Digamos, o sea, todavía no llegué. No sé, que me cargan, además, en mi espacio en el porque no me puedo poner teta. Digo, pero está bien, me cuestionan a mí, yo cuestiono al otro, digamos, y entre todos nos vamos cuestionando, vamos generando una red. Y esa red, efectivamente, molesta. Y molesta al patrón que está afuera, no está acá. Entonces, por ahí, estas oposiciones que se generan, vamos a hacerlas más livianas. Que alguien articule con el Estado y que otra persona no quiera articular con el Estado, no quiera obtener subsidios estatales. A mí me parece bien. Me parece que es sano que haya esa división y que haya esas diferencias y que al mismo tiempo existan estos espacios y sepamos que vamos en una misma, en un mismo cauce. Que hay una disidencia que efectivamente nos unifica a todas. Y esa disidencia por ahí es la que tenemos que seguir trabajando acá. Eso, no me muerde. Bueno, habíamos cerrado la lista, Sol y otra compañera pidieron intervenir. Como habíamos cerrado, les pido por favor que se hagan un minutito cada una porque estamos pasadas sobre la hora de almuerzo. Un minuto, porque habíamos cerrado. Bueno, chiquitito, voy a tratar de ser así muy concisa. En verdad les quería, a razón de la disidencia y de los feminismos, le quería como excusa compartir una experiencia que vivimos, la voy a tratar de hacer cortita. Voy a hablar de la necesidad que yo siento de que el feminismo sea antiautoritaria y que fugue de las jerarquías. La experiencia muy corta es que nos pasó hace uno o dos meses que se acercaron, nos autoconvocamos lesbianas y mujeres por dos compañeras lesbianas, una que es militante orgánica del Nuevo Más y de Las Rosas. A ella lo que le pasó es que su militante orgánico del partido la abusó y abusó de otra compañera más que es afina al partido. Y esto es lo seguro, ¿no? Y hay otros abusos de la misma persona dando vueltas. Entonces, ante esto, nosotras, lesbianas, mujeres, activistas, feministas, totalmente disidentes, autónomas absolutas, nos juntamos para escracharlo, pensando en nuestra mente que obvio que un patriarca heteromacho que abusa en un partido y en un espacio que es feminista, como se autodicen las compañeras de Las Rojas, nos pasó que llevamos adelante el escrache y la respuesta de ellas, digo, no la quiero poner, es una anécdota de ellas. Hoy tienen un nombre, ¿no? Pero para reflexionar acerca de esto de la jerarquía y de cómo nos organizamos. Y la respuesta fue totalmente, iba a decir violenta, pero no me quiero poner una connotación negativa necesariamente a la violencia. Fue como totalmente respuesta a defender el partido. Esto que les trascendió el feminismo, les trascendió el cuerpo, su lesbianismo, les trascendió todo para defender la orgánica. El comité de moral dio la resolución de que lo suspendían 6 meses, que compre la prensa y que discuta con un compañero para no quedar afuera de los debates del partido y que en 6 meses vuelva porque probablemente ya se le pasó o que reflexione acerca de sus actos. Entonces nosotros no lo podíamos creer porque era un abusador. Entonces, digo, esto ayuda para reflexionar acerca de cómo nos organizamos, que yo creo que es una visión muy particular mía, pero cada día me hace encontrarme y asegurarme en ese lugar y darme cuenta que existen muchas otras cosas, ¿no? Y que te das cuenta ahí en la cancha que te enfrentás con una mujer lesbiana, feminista, que te está diciendo no es abusador, no es lo mismo manoseo que violación, o si le metió una la concha o le metió el pito, ¿qué pruebas hay de eso? O sea, todas las cosas que dice la justicia patriarcal, que dicen un montón de heteromachos, escucharla, eso es decir, cómo se va reproduciendo el sistema en nosotras mismas, ¿no? Y esto de la necesidad de tomo los personajes políticos, tomo la organización underground y tomo partido de nosotras mismas, porque yo creo que el patrón sí está dentro de cada una, no está fuera bajo ningún punto de vista, está dentro de nosotras, porque así nos codificaron y lo tenemos internalizado, como todas las cosas que reproducimos, ¿no? Entonces es necesario juntarnos por afinidad, creo yo, en donde estás, en la clase social que estés, y para deconstruirla en el ámbito que milites y que actives, juntarte con tus compañeras afines, con esas que van a estar ahí para escuchar lo que a vos te pasa desde adentro para afuera, y que esa sea la base súper sólida, no es un invento ni algo ilusorio ni utópico, es la base más sólida que yo conocí hasta ahora de organización política. No estamos diciendo juntate con tu amiga a tomar mate, muere ahí, igual estás militando a full. Está buenísimo que salgas y te juntes con otra, pero eso seguramente va a derivar en que te juntes con otra, y con otra, y con otra, y con otra. Que este grupito de 7 que activa acá se comunique con las otras 7 que activa en Córdoba. No quiere necesariamente decir que vamos a hacer una agrupación y algunas se tengan que venir a vivir a otro lado, o tenga que haber una referente que represente la palabra de todas para que nos podamos juntar en un plenario más arriba. No, somos nosotras 7 haciendo nuestras militancias cotidianas y políticas desde adentro para afuera y deconstruyendo, sacando lo que tenemos adentro al revés de no ver como no tiene nada de malo reconocernos como enemigas, ¿no? Entre comillas lo digo, no porque sea perseguida, sino porque está bueno entender que tenemos que empezar por abrirnos y descarnarnos en nuestra militancia y compartirles este hecho que sucedió, que sigue sucediendo, que es algo que seguiremos escrachando eternamente a todos los heteromachos y a todas las estructuras jerárquicas que nos defienden y que nos comen mujeres que podrían estar militando a otros. Hay una página de Facebook, no, porque el Facebook es hegemónico también, pero bueno, tenemos una página de Facebook. Mal ahí. Igual publicamos todo en Indimedia y todos en la red, chicas, no nos traten de hegemónica. La página, si nos tocan a uno, a una respondemos todas, las invitamos a que vean el video, a que se sumen, porque es difícil contra un monstruo muy organizado y muy patriarcal. Nada, podemos contra todas las personas, todas juntas y separadas. Bueno, me tocó hablar al final. Yo me llamo Celeste, soy de Córdoba, de Belgrano, y la verdad es que es la primera vez que participo. Gracias, Moni, por invitarme. La Moni me invitó por una cuestión de cercanía, vivo cerca de la casa de ella, y sí, hay que juntarse. Tomo, para ser breve, como me dijo allá la compañera, una sola cosita de varias que anoté y que tiene que ver un poco con lo que ella recién hablaba. En la presentación del PowerPoint se decía en una parte jugo visceral, y a mí me gustó mucho eso del jugo visceral, pensando en líquidos, fluidos, en las vísceras. Ella recién hablaba de la carne, del interior. Entonces, ¿qué pasaría si en un encuentro como este, en el que nos vemos las caras, en el que está nuestro cuerpo? Ayer hablamos de los pelos, yo tengo muchos por todos lados. ¿Qué pasaría si el micrófono se lo pusiéramos y no solamente esta boca que dice palabras, que las palabras lo que tienen es que son violentas y en el sentido quizás de la violencia más que no nos gusta, reprime, limita todo lo que nuestro ser tiene para comunicar. Es decir, cuando ella hablaba también de todo lo que estaba sucediendo acá, como este rompecabezas que no se tiene que armar. Yo pensaba, este rompecabezas o rompeconcha, rompecuerpos que se desintegran y se arman de nuevo, donde veo que el conflicto reside es en la forma de expresarnos y comunicarnos a través de las palabras. Ayer hablaba, bueno, recién me escuchaba la compañera, ayer también, no, bueno, ¿quién me echa? Como que tomamos palabras que vienen de otros momentos de nuestras vidas, porque desde que nacemos somos, recibimos, somos una caja que recibe palabras, palabras, palabras que dicen si somos esto, si somos aquello, todo el tiempo, si estamos de un lado o del otro, el lenguaje te deja de un lado o del otro, y siempre en un mundo dicotómico y que no da posibilidad a otras cosas. Hay una secuencia fónica, me detengo en el lenguaje, hay miles de cosas, pero yo pienso que hay una secuencia fónica donde la A viene después de la B y así, un abecedario en el que se ubica la palabra para poder entendernos. Y a veces, nosotros en nuestro reconocimiento disidente, de diferencia, diferenciamos todo el tiempo de las diferencias mismas, pienso que no tenemos un camino así lineal como la secuencia fónica. Entonces, en ese sentido, pienso que el lenguaje nos caga la vida. El lenguaje nos pone en un lugar bastante difícil para poder juntarnos, para poder organizarnos políticamente, para poder sacarnos las nóminas así y dejar que el cuerpo hable, que el arte hable, que la creatividad hable. Entonces, bueno, pero ¿cómo hacemos si el lenguaje, bueno, es también una herramienta? Bueno, yo por ahí pienso que la tiro como una sugerencia y me la tiro a mí también todos los días, en los lugares que me toca ser y ser disidente. Busquemos las maneras de que el lenguaje sea regenerativo, creativo. A mí también me hizo ruido Crisol, por supuesto que me hizo ruido Crisol, pero bueno, también el lenguaje tiene un proceso de construcción, de resignificación, y es muy difícil que a las mismas personas en la misma hora las mismas palabras nos signifiquen lo mismo. Entonces, yo antes ni en pedo me decía lesbiana, ni me hacía ruido torta, me decía, y ahora me cago de risa y digo, sí, soy todas esas palabras, las que cada uno quiera que yo sea, yo soy, si total es que nomina es el otro. Mi nombre Celeste me lo pusieron, o sea, ya desde el vamos tenemos etiquetas que nos pegan acá, y una alguna dice, esta me la pego acá, esta me la pego acá, me la pego acá. Pero la verdad es que es muy difícil encontrarse en el lenguaje con el cuerpo y con ese cuerpo lingüístico. Quiero que por ahí prestemos un segundo de atención a eso, que el lenguaje no nos deje afuera de nada, que nos incluya, y que la voz, esta parte de ese lenguaje que tiene que ver con lo cognoscivo, con lo que tiene significado, pero también está dentro de un cuerpo que no tiene un significado conceptual, que tiene algo así de asombro y de sorpresa y de misterio infinito, como es el cuerpo de una mujer o de un ser que habla y respira. Bueno, nada más. Gracias por dejarme. Entonces, no, tuvimos que cerrar las intervenciones porque realmente estamos muy sobre la hora. Ahora les voy a pasar la palabra a las compañeras que estuvieron hablando inicialmente, como para que puedan ellas también, frente a todo lo que se dijo, hacer una última intervención. Antes de eso, quería, en nombre de todas, darle la bienvenida y agradecerle la presencia a Teresa de Lauretis, que vino a sumarse ella también a ser parte de nuestra celebración de las amantes. Muchas gracias. Hola. No, somos rapidísimas. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con planteos más metodológicos de esto. Digo, sí es cierto que faltaba todo un contexto. Atrás del Power hay un trabajo escrito que es mucho más que esto, pero no lo quise torturar. hay cuestiones que tienen que ver con el uso de la palabra fracaso, con esto de cuantificar si se es más o menos disidente, y quiero así brevemente, y aunque es mucho más complejo, aclarar que de ninguna manera quise hacer una cuantificación de la disidencia, sino que mi intención fue echar a rodar una preocupación para ver si podemos hacer algo con eso, y hasta ahí. Sin deber ser, sin expectativas de logro para las que somos docentes, sin nada de eso, eché a rodar mi preocupación. Sobre la cuestión de la palabra fracaso, bueno, de eso yo no me voy a hacer cargo, usé la palabra fracaso, a mí también me sonó muy fuerte con esa cita de Halvorsen, porque lo que ella dice precisamente, y también quizás haya faltado contexto, es que, bueno, corrámonos de esta lógica occidental del éxito o el fracaso, de ese binarismo, que también es un binarismo con el que hemos aprendido a leer la realidad, y repensemos estos ruidos que nos hace la palabra fracaso. Por eso lo pensé, dudé y lo dejé. Bueno, y ahí está para que lo sigamos pensando. Lo que sí me gustaría aclarar, y también es para seguirlo charlando, pero sí quiero que quede claro que yo no creo, disido con esta idea de que estamos todas en el mismo cauce. Yo no creo que estemos en el mismo cauce. Hay cauces en los que yo no quiero estar. No quiero estar en el cauce de seguir sosteniendo un sistema que es excluyente, que es violento, que me vulnera todos los días y que va mucho más allá de que yo me acueste con una lesbiana, con una chonga, va mucho más allá de nuestras prácticas sexuales. Eso en lo personal lo quiero dejar claro. Lo cual no quiere decir que no pueda discutir y seguir avanzando en términos de debate, pero no voy a estar en ese cauce. Bueno, regalos hizo, pero quería contestar algo. En un momento Sandra dijo esta cuestión acerca de por qué seguíamos, de alguna manera lo dijo, por qué seguíamos hablando de que lo personal es político. Y a mí la verdad es que me irrita hondamente cuando se subestima el poder que tiene lo personal para la emergencia de una problemática política. Bueno, dijiste cómo habíamos hablado todas de lo personal y político y que te habían gustado otros temas que tenían que ver con la política estructural. Lo que yo digo... Lo que pasa es que lo personal es político, es que lo que narramos como algo personal forma parte de la política. No son dos cosas escindidas que se le pone el signo igual, personal es político. No, lo personal es político porque hace que emerja una cuestión que puede ser individual y que está de alguna manera cuestionando el sistema. Cuando yo digo que me rompe las pelotas, que me tome como una fem igual pelotuda, me estoy refiriendo a que hay un sistema que es la heterosexualidad obligatoria, que pone a las mujeres en un lugar de pasividad para que les sea funcional a un sistema que se apropia de su trabajo. Eso es político y es personal. Entonces, digo, para mí yo tampoco hay un montón de causas en los que no voy, ni me voy a subir, ni voy a andar, ni que me lo regalen, ni aunque me paguen, ni nada, pero porque tiene que ver con estas cuestiones. Entonces, lo político no es solamente lo que hace a generar una gran organización y la marcha de lesbianas gigante que vamos a ir haciendo ciudad por ciudad porque todo el país está repleto de lesbianas. No me interesa esa política. Me interesa una política que, como decía la compañera, tiene que ver con juntarte con tus propias compañeras, poder transformar esas relaciones de poder, buscar estrategias que estén focalizadas desde lo local, lo geográfico, y que propongan algo serio, no que sean un discurso muerto pero que suene divino y que esté plagado en todo el país. Eso es político. Nada más. Muy bien. Primero, me quedé pensando en dos cosas que habían dicho creo que dos personas con respecto a lo de la cantidad de activismo, para sacar la palabra. Yo justamente lo que planteé fue lo mismo que planteaste vos, no me acuerdo el nombre de tuyo, que justamente se construye tu activismo a partir de toda tu vida, de todo lo que atravesás, del dolor que pasás y de todo lo que te planteas y te replanteas todo el tiempo. Si no, porque nada del texto, lo siento, pero fue la idea del texto. Así que me preocupaba un poco, digamos, si no se entendió eso, no se había entendido casi nada. Por otro lado, hoy creo que algunas de las que estamos acá nos sentimos las disidentes, así que vamos a robar un rato la palabra. Y esto lo que quiere decir básicamente es que todos los lugares estaremos hegemonizados y en todos los lugares va a haber disidentes. A veces vamos a ser nosotras, a veces van a ser ustedes, a veces va a ser ella y a veces ella, pero siempre va a haber alguien que esté en disidencia. Y me parece que eso es lo rico de estar acá también. Porque si no, probablemente yo en este encuentro no hubiera venido. Porque sabía que iba a ponerme de acuerdo con la mayoría, y no solo eso, sino que probablemente, no sé quién dijo, pero que algún par de sillas podían llegar a volar. También lo esperaba, digamos. Así que yo les doy las gracias a todas porque me parece que fue un contexto de respeto en el que nos pudimos comunicar y cada uno expresar lo que pensaba. Y sigo diciendo que respeto a todos los activismos y a todas las personas que nos encontramos acá, fuera de todas las hipocresías y de todo lo que pensemos que no tenemos y que estamos atravesadas igual que todo el mundo. Así que gracias y gracias a María Luisa. Bueno, chicas, recuerden que volvemos a las 2:30 probablemente para seguir con el próximo conflicto. Sí, tratemos de arrancar 2:30. Esto se extendió, pero bueno, estuvo bueno. Chicas, si alguien tiene un cargador de cámara Canon, por favor, una compañera lo necesita.